Para el nene Caña le dedico este paseo, un amigo viejo que no lo puedo olvidar. Para el nene Caña le dedico este paseo, un amigo viejo que no lo puedo olvidar. Llegué a Fundación y me invitó para el oriente, entramos del corral donde habían vacas de enterrar. Llegué a Fundación y me invitó para el oriente, entramos del corral donde habían vacas de enterrar. Una novilla de regalo en Navidad, me dijo Enrique, márcala y déjala aquí. El año que viene que vuelvas a regresar, ya la encuentras parida y si te la puedes llevar. Una novilla de regalo en Navidad, me dijo Enrique, márcala y déjala aquí. El año que viene que vuelvas a regresar, ya la encuentras parida y te la puedes llevar. Una novilla de regalo en Navidad, me dijo Enrique, márcala y déjala aquí. El año que viene que vuelvas a regresar, ya la encuentras parida y te la puedes llevar. Padre Tomasito, oiga. Siempre la parranda que estoy ausente de nene, me hace recordar porque el hombre que es mi amigo. Siempre la parranda que estoy ausente de nene, me hace recordar porque el hombre que es mi amigo. Y llego al oriente y a mí nada me hace falta, porque Burcana sobre y me encuentro bien atendido. Y llego al oriente y a mí nada me hace falta, porque Burcana sobre y me encuentro bien atendido. Una novilla de regalo en Navidad, me dijo Enrique, márcala y déjala aquí. El año que viene que vuelvas a regresar, ya la encuentras parida y ti te la puedes llevar. Una novilla de regalo en Navidad, me dijo Enrique, márcala y déjala aquí. El año que viene que vuelvas a regresar, ya la encuentras parida y te la puedes llevar. Una novilla de regalo en Navidad, me dijo Enrique, márcala y déjala aquí. El año que viene que vuelvas a regresar, ya la encuentro parida y te la puedes llevar.